En los últimos tiempos se puso un poco de moda la expresión de la brecha que separa a los argentinos en una u otra vereda ideológica, política, social, de pensamiento, de actitud. La división que no solamente atraviesa el campo político, sino también llegó a lugares más íntimos como la propia familia, algunos miembros de la familia contra otros por esta brecha. Todos sabemos cuánto nos cuesta en la vida familiar, en la vida comunitaria, eclesial, ni hablar en la vida social de una nación, todo lo que nos cuesta vivir en comunión, vivir unidos. Lo cierto es que la separación, la falta de pertenencia cordial, pacífica, a una familia, a una comunidad, a una nación, esa falta de pertenencia y sentirse separado provoca una angustia que se traduce en violencia que retroalimenta la división, la ruptura unos contra otros. Y entonces la misión de mantener la comunión, la unidad en una familia, en una comunidad, en una nación, esa misión la cumplen aquellos que ejercen un rol, el rol de autoridad, los padres o un pastor en una comunidad cristiana, los gobernantes en la nación. Ese rol aparece hoy en las lecturas de este domingo, expresado con la imagen del pastor, una típica imagen bíblica que alude a una misión muy completa respecto de la vida. El pastor cuida, protege, acompaña, da de comer, de beber a su rebaño, es el que reúne y congrega el rebaño. Y ahí vemos entonces la imagen de Jesús, ustedes escucharon recién el Evangelio, cómo Él recibe a los apóstoles que venían de misionar, recuerden que Él los mandó de dos en dos, el domingo pasado lo escuchábamos, y cuando ellos regresan, Jesús los reúne y quiere llevarlos a un lugar a solas con Él para descansar, que era mucha la gente que los demandaba. Sin embargo, cuando Él intenta irse con los apóstoles y reunirse en esa experiencia de comunión más íntima, más chiquita, bueno, se da cuenta que la gente lo siguió, ellos embarcaron en el lago, la gente lo siguió por la costa, y cuando desembarcan en un lugar desierto, ahí estaba la muchedumbre esperándolo. Y al desembarcar, Jesús vio que esa muchedumbre eran como ovejas sin pastor. Por eso se compadeció de ella, de la muchedumbre, y estuvo largo rato enseñándoles. Esta expresión que utiliza Marcos, las ovejas sin pastor, es la viva imagen del desamparo, de la experiencia de soledad, de aislamiento social que tiene esta gente. Como diciendo, un rebaño sin pastor está seriamente en riesgo, como esta población lo estaba. La expresión está tomada del libro del Éxodo, cuando Moisés, recuerden, ¿no?, el largo trayecto por el desierto, llegan a la tierra prometida, Moisés muere y no puede entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y entonces Dios, Yahvé, para que su pueblo no sea como un rebaño sin pastor, como oveja sin pastor, para eso lo nombra como sucesor de Moisés a Josué, que va a liderar la entrada a la tierra prometida. De modo que Josué es el pastor dado por Dios para que las ovejas no se queden sin pastor, por tanto, para que puedan ser conducidas a ese lugar que Dios le había preparado. Aquí aparece entonces la misma expresión de esta población que estaba en riesgo. ¿Quiénes imaginan ustedes que lo seguían a Jesús? La gente que la pasaba bien, que tenían cobertura social, contención social. En los tiempos bíblicos, claramente no. Es la gente que necesitaba salud para sus enfermos, que necesitaba alimento, que necesitaba enseñanza, consuelo, necesitaba pertenecer, y esto es lo que Jesús generaba, una experiencia de pertenencia, de abrigo. Él lideraba como pastor esa experiencia de comunión que permitía a la gente poder vivir no desamparada, sino que con la sensación de que alguien se encargaba de ellos. Por eso es entonces que la palabra de Dios hoy nos propone a Jesús con esta imagen, metáfora del pastor que congrega, unifica y entonces da sensación de pertenencia y protección. Todo lo contrario de lo que aparece en la primera lectura de hoy, el profeta Jeremías. es el capítulo 23, donde comienza el texto diciendo: ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño. Por eso así habla el Señor, el Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado, no se han ocupado de ellas. ¿Quiénes son estos pastores a los cuales critica tan severamente el profeta Jeremías? El capítulo anterior, el 22, alude a dos reyes, a Joaquín y a Jeconías, el hijo de Joaquín, que lo sucedió, los dos reyes en Jerusalén, en Judá, que aliados con la clase más pudiente, más oligárquica, digamos, habían abandonado a los pobres en el reino, a los huérfanos, a las viudas. Y entonces esa alianza de comodidad, digamos, en esto se parece Jeremías al profeta Amós, es casi contemporáneo, de este poder político aliado a la oligarquía económica que abandona y desampara a los más humildes, a los más necesitados. Por eso es que ese capítulo 22 es tremendo, de severo, de crítico y amenazante contra los reyes. Así después se le va a volver como un boomerang, ¿no? Porque él va a ser perseguido por miembros de la corte de Jeconías y lo van a amenazar de muerte al pobre Jeremías. Pero también el capítulo siguiente, el 23, donde comienza con este texto que leímos, se refiere a otros pastores, a otros líderes, los profetas, o para decirlo mejor, los falsos profetas, que decían que todo está bien, que todo está en paz, que vamos para adelante, que Dios nos bendice, cuando en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Jeremías es un profeta de desgracias, porque él también, a imagen del profeta Amós, anuncia la invasión de los asirios, de los caldeos, al reino del sur, a Judá, y la destrucción, como va a ocurrir poquito tiempo después, del templo, de la ciudad, y la deportación a Babilonia. Él mismo irá también deportado con los judíos a Babilonia. Entonces, los profetas ven detrás de estas catástrofes nacionales, ven el pecado de los pastores, de los líderes, de la dirigencia política y de la dirigencia religiosa. Y estos profetas, que eran también malos pastores, que profetizaban en nombre de los falsos dioses, de los Baales, ¿no? Uno de los nombres de las divinidades paganas, diciendo está todo bien, cuando la conducta de los reyes era totalmente corrompida. Por eso dice el profeta, así habla el Señor, yo voy a ocuparme de ustedes, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde han sido expulsados, los haré volver a sus praderas donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacienten. Jesús, seis siglos después, se hace cargo, él personalmente, de esta profecía. Dios anuncia para su pueblo a alguien que va a reunir, que va a cuidar, que va a proteger y congregar. Bueno, yo voy a hacerlo, dice Jesús. Y en esto Jesús se reconoce a sí mismo como esto que dice el mismo profeta. Llegarán los días en que suscitaré para David, el gran rey de la unidad nacional judía, David, un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho. Bueno, Jesús será ese descendiente de David, literalmente, ¿no? Vía José, es pariente del rey David, Jesús, y entonces él es el que cumple esta misión, que la describe también muchísimo tiempo después, año 55-60 después de Cristo, Pablo, en la carta a los Efesios, el texto que leímos hoy, ¿no? En Cristo ustedes, los que estaban lejos, ahora se han acercado por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz. Él unió a los dos pueblos en un solo pueblo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Congrega en un solo pueblo a dos pueblos. ¿A quién se refieren? Se refiere al pueblo judío, se refiere al pueblo pagano. Las comunidades de Pablo en Grecia, en Éfeso, en Filipos, en Corintios, en Galacia, son todas comunidades mix paganos, griegos, romanos y mix con judíos. Judíos y paganos que habían creído en Cristo y formaban una sola parroquia. A ver, y los judíos venían con todas sus costumbres también y cultura religiosa, y querían imponer ese cumplimiento de la ley a los paganos que no tenían la menor idea de la ley judía. Entonces, eso generaba muchas peleas entre ellos en una misma comunidad. Y Pablo les dice entonces, Por Cristo, que es nuestra paz, Él derribó el muro de enemistad que nos separaba, aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones, como diciendo, la fe en Cristo derrumba el cumplimiento de preceptos judíos. Ahora todos estamos unidos, no por la ley judía, estamos unidos por Cristo y la caridad que tenemos que vivir entre nosotros. Él entonces creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz. Reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Quiere decir entonces que el modo como Jesús reúne lo dividido es a través de su muerte en la cruz. Él es nuestra paz. Para nosotros entonces, me parece, ¿no?, el mensaje de estas tres lecturas tiene que ver con este Jesús que como pastor reúne, congrega, unifica. Y esto significa que nosotros tenemos que reconocer que todos, sin excepción, estamos como inoculados con un virus, que es el virus de la ruptura, de la división. Desde pequeña, desde la más mínima comunidad, que podría ser de dos, la más mínima comunidad es la de dos, hombre y mujer, pareja, matrimonio. Actualmente las cifras de rupturas matrimoniales llegan al 50%. La mitad de las parejas no pueden vivir juntos, son diferentes, claramente, pero no podemos vivir unidos con nuestras diferencias. Entonces se produce la ruptura, porque hay insisto, es una imagen, ¿no?, como una tendencia, un virus, una enfermedad, de romper la comunión. Y entonces, si nosotros fuéramos capaces de cuidar la unidad nos cuidaría a nosotros. Si nosotros cuidamos la comunión nos ampara, nos protege y nos cuida a nosotros. Al revés, el juego de ir acrecentando división, ruptura, nos aísla y la separación produce angustia y la angustia más violencia que retroalimenta la separación y la ruptura. Por eso el arte de una unidad familiar tiene que ver con que los padres en primer lugar puedan entre ellos como esposos vivir unidos y unidos como esposos poder generar comunión, unidad entre los hijos, los hermanitos, diríamos que desde chiquitos, por lo menos así me pasaba a mí con mis hermanos, nos peleamos. Esa pelea, digamos, entre hermanos suele expresar, es como un grito de angustia, quizás de falta de presencia cariñosa, amorosa, protectora de los padres. Y en el abandono, los chicos chiquitos y los adultos también, en la experiencia de abandono, nos angustiamos y nos peleamos. Y hoy entonces la vida que nos centrifuga hacia afuera, es decir, hacia la fragmentación, hacia la dispersión, nos deja más o menos solos, más o menos aislados unos de otros, y esto nos constituye en personas más violentas, violentas defensivamente, pero y siempre encontrando en el otro la culpa, el motivo de la división, de la ruptura. Pareciera entonces que esta tendencia de la división y la ruptura no se da exclusivamente en el plano político, ¿no? Nosotros a veces criticamos a sectores políticos que han abierto en los últimos años una grieta entre los argentinos, lo cual es cierto, y es espantoso ver cómo esa grieta va creciendo, ¿no es cierto? Pero también a mínima escala, como el matrimonio, también se da esa grieta. ¿Y qué ocurre? Que así como los políticos tienen actitudes populistas y alían a una parte del pueblo en contra de la otra parte de la nación, y en los matrimonios actúan igual. Ella hace una alianza cómplice con alguno de sus hijas o hijos, él hace una alianza cómplice con alguno de sus hijos e hijas, y entonces los chicos toman partido por papá o por mamá. Y se genera entonces esta dinámica de ruptura familiar, que también la podemos encontrar, ya ahora en otro nivel más, un poquito más amplio, en una comunidad parroquial, donde inclusive en algunas capillas donde son cuatro gatos locos, y los cuatro gatos, dos se pelean contra dos y estos dos contra los otros dos. Entonces, sí, somos cuatro, papá, a ver si vamos a intentar vivir unidos. Y a gran escala la Iglesia también, la única Iglesia de Cristo, está fragmentada en mil pedazos, desde la primera ruptura con la Iglesia Ortodoxa Oriental, de la Iglesia Romana Católica, a la ruptura con las iglesias reformadas, luteranas o anglicanas, y todas las ultra cantidad de rupturas que después se fueron dando en las iglesias separadas, ¿no?, de iglesias evangélicas de todo tipo, sectas, qué sé yo. Pareciera que la unidad entonces es un símbolo, un signo de vida. La vida es unidad en la diversidad, y la unidad en la diversidad es organismo, el organismo, el cuerpo, donde no todos cumplen la misma función, ni todos son iguales, sino una unidad orgánica donde lo distinto está reconciliado y unido por el alma, por el espíritu. Jesús es entonces aquel buen pastor que a los que estaban excluidos de los bienes sociales, a los desamparados, a los pobres, a las viudas, a los enfermos, a los que no tienen para comer, Él los va a reunir para hacerles sentir este amor que los ayuda a sentirse pertenecientes. Ya veremos el domingo pasado cómo Jesús a esta muchedumbre les va a dar de comer el pan multiplicado. Bueno, pidamos al Señor entonces no refugiarnos en actitudes que pretexten motivos para la separación, como diciendo, no, esta persona es insoportable, yo no me lo banco más, o estos chicos, estos viejos. Siempre vamos a encontrar motivos para acusar al otro y para justificar nuestra discapacidad de dialogar, de empatizar con el otro, de comprenderlo, de perdonarlo y de buscar una comunión que cuando la cuidamos, nos cuida ella a nosotros. Bueno, pidamos ser pastores al servicio de la vida y pastores entonces que construyan comunión.